como hacía mucho que no lo escuchábamos y no lo escuchamos también a él en este rol, y es feriado, ¿podemos quedar como que este momento de estar de paramatiné sale nada más los días lunes feriados? Se lo pregunto a usted, señor Nacho Sukiyasian, alias el hombre lobo. Buenas noches, Mesa Radial, ¿cómo andan? Ay, buenas noches, tanto tiempo. Está bien que salude de nuevo. Claro, sí. Porque es mi atuendo nocturno. ¿No? Nacho, el hombre lobo. Gracias, locutor. Ahí está, gracias, dice también en su separador. Polémico, que lo deja muy bien parado. Muy bien parado. Recuerdo que fue el primer hombre lobo de una temporada, creo que la tercera temporada. Arranqué así, hablando de comida mexicana y algo el cruel editor de audio tergiversó lo que quise decir y me dejó tan mal parado. Siempre queremos hacer quedar mal a alguien. Sí, cuando se puede hacemos quedar mal. Y diga rápidamente para el oyente nuevo, porque este año ha salido muy pocas veces, porque el año pasado también ha salido muy pocas veces, ¿de qué va esta columna que es, si no mal recuerdo, la primera de este ciclo radial llamado Estarte para Matiné, ¿no? La columna versa de recomendar lugares para el niño o niña que quiera moverse con comodidad en la noche porteña. Ajá. Brindando principalmente bares, boliches y después, consecuentemente, restaurantes también o lugares para hincar el diente. Claro. Que abre el abanico para tener más opciones para diversas actividades que pueda llegar a tener. Y después recomendación de albergues transitorios ya para la próxima. Nunca llegué ahí, pero algún día podría ser. No estaría para nada mal. No estaría para nada mal. Porque uno después termina preguntándole al taxista. Sí, claro. Sí. Cuando no sabes, le preguntas al taxista y a la mierda. A veces por ahí te podés llegar a llevar a un tuburio. Sí, obvio. Pero le preguntás, no le preguntás, lleve al mejor, lleva al más cerca. Y el más cerca por ahí es una garompa. Y bueno. Pero por eso me parece que yo confío mucho más en Nacho, el hombre lobo, que en cualquier tachero. Sí, pero se reduciría a los que fui y no a la, digamos, capital federal tan amplio, porque no he ido a Flores, ponele. Se rumorea que usted ha tenido una gira importante por albergues transitorios. Dicen las malas lenguas, pero nunca fue comprobado. No, nunca se comprobó. Ah, nunca se comprobó. Ojo, igual, para su pareja, que espero que esté muy bien, está bueno eso de, gorda, para la columna tengo que hacer un recorrido y ahí salís un toque de la rutina, conoces lugares y después es todo un trabajo de campo para traer acá el próximo lunes feriado. Es muy buena. Pensalo. Lo voy a pensar. Pensalo, no te vamos a pagar, eso sí. Los viáticos. No me lo paga la producción. Encima que la va a pasar bien. Claro, escuchame. Después se lo pido al productor. Bueno, quiero hacer primero una pequeña mención, que hoy es el cumpleaños de nuestro amigo guatemalteco, el señor Guillermo Cuchún Figueroa. De Rafael, también. Me parece por ahí. Que invertiste un apellido, pero Guillermo sabemos Rafael, de quién hablamos, de Guille. Más Guille. Conocido, el artista antes conocido como Guille. Guille, o Elemento, en su alter ego. Que ha venido muchas veces aquí, nos ha divertido mucho, ha participado de radioteatros, por ejemplo. Nos ha sacado las fotos. Sí, señor. Nos ha filmado los videos. Ha estado en nuestras fiestas animando. Exacto. Así que le mandamos un gran abrazo a alguien que es muy, muy cercano al programa. Muy. Casi un miembro más. Podemos decir que sí. Sí, señor. Lo es. Así Papu, ¿qué decís? Coincido, pero no podía meterme bocado, digo, porque coincidía en todas las cosas que dijeron ustedes. Métalo en staff, entonces. Le mando un gran abrazo. Y bueno, a colación de que fue, de hecho está siendo el cumpleaños del señor Guillermo Cuyún, ayer fue el mío. Y lo festejé en un lugar en el cual ninguno de los tres que están en esta mesa vino. Pero no fue ayer eso. Pedimos. Sábado a la noche, claro, comienzo claro. del domingo. Y lo hice en un simpático bar que ya he mencionado esta columna, pero no está mal refrescarlo. Para que nada. Fue este Carnal Bar. Carnal Bar. Carnal. ¿Sí? Sí. ¿Es el Carnal o es Carnal a secas? Carnal. Ok. Está bien, vos le puedes decir. Como quieres. Es como decir, como la Claudia al Carnal. Está. Carnal queda en la esquina de Niceto Vega y Humboldt. En realidad no exactamente en la esquina, porque en la esquina está el Tiki. ¿Sí? El Tiki, que es un grupo de cumbia. Los Tequis. Al lado del Tiki está Carnal. Está bien grande. Perfecto. Ahí, ¿no? Muy conocido, hace años que está ahí. Y a mí me gusta particularmente por la buena música. Que para mí buena música implica este rock. Que ahí es un rock tranquilo, ¿no? Entonces por ahí tenés un tema de Pearl Jam tranquilo, tenés un tema de Led Zeppelin tranquilo, pues pasás por un Coldplay, ¿no? Podés irte algo más. Y después te terminás pegando un tiro en la capa. Ustedes dos cumbieron del otro, seguro. Pero para mis gustos musicales, tiene muy buena música. Claro, ¿sí? Está perfecto. Y se arma esta especie de pub, que yo le llamo pub a esta cosa, que no es ni boliche, para estar todos al palo bailando con música y no puedes escuchar nada, ni barcito, que es cada uno en su mesita. Claro. Ahí. No, un híbrido. Se mezcla. ¿Por qué? Porque hay boxes, pero hay mucho espacio para caminarlo y el lugar se llena tanto que se arma como una especie de bolichito. Ajá. Con música tranca. Bien. Las chicas pasan, van al baño, los chicos pasan, van a buscar un trago. ¿Toca y el culo? ¿Cómo? ¿Se toca el culo? Se puede, no. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Con sí, carpa? Sí. O sea, ¿hay lo suficiente gente como para que uno toque el culo y la mina no sepa quién fue? Puede ser. No lo es una práctica no recomendada. No, yo lo digo, es inmaduro. Pero digo, bueno, hay algún inmaduro del otro lado escuchando. Sé que tiene 15 años. Claro, por eso. Entonces digo, bueno, no sé, por ahí hay alguien de 15 años que dice, de hecho, no, 15 años no deberían dejarte entrar en carnal. No deberían. Estoy en lo cierto. Hay un señor en la puerta que pareciera ver cuánto vello facial tenés para los hombres, ¿no? Y dictaminar a ver si podés pasar o no. Ah, vos estás bárbaro. Vos sos vitalicio. Claro, sí. Igual más que el problema de portación de cara, pues todos estamos seguros que vos tenés más de 18, que todos acá en la mesa tenemos arriba de 18. Pero es una cuestión más de que tenés que tener el documento físico, porque claro, si se pudre, tenés que presentarlo. Sí, no sé. Últimamente no me están pidiendo tanto documento. Mal ahí. Sería. No, en general en los bares y boliches no te lo piden. No, ya no. A ver, ¿dónde te lo pedirían? En Freire. No, pero no te lo piden en ningún lado. Bueno, está mal. Está bien como dice Gabriel, deberían pedírtelo igual. En Freire piden, no, quizás no a nosotros porque saben que somos muy responsables y siempre tenemos el documento. Es cierto. Está muy bien. Bueno, volviendo sí, carnal. Volviendo carnal, dale. Me gusta, no, a toda la gente que convoqué, la gran mayoría no lo conocía y me sorprende porque es un gran punto en el cual yo siempre he caído a lo largo de mi vida. Y es un bar gratis, o sea, vos pasás gratis. Podés ir temprano, podés ir a comer algo, que tiene unas lindas mesitas abajo. Ajá. Lugar más cerrado, y si no, subir las escaleras y arriba es una especie de cubierto descubierto, porque está cubierto por, como te diga, lona transparente, ¿viste? Como un techito. Sí, sí, eso a Callejero no le fue bien con eso. polémico. Durísimo, sinceramente, pibe. Media sombra. No, esto es como si fuera... todo madera, ¿no? Con maderas que cruzan por todos lados. Y arriba, para protegerte de una lluvia, llovizna, lo que fuere, como un toldo transparente, el cual se corre y pasa gran aire fresco. Buenísimo. Si se quiere. Lo cual está muy bien para la gente que quiere fumar. Había mucha gente, que amiga mía, que vino y quería fumar. Se puede fumar. ¿Estamos hablando de cigarrillos? Cigarrillos, obviamente. Ah. Y lo demás también. No había ningún... ¿No hay quilombo? No había ningún señor gorrudo. Claro. Qué locura. Sí, así que... Está muy bien. Esto es... A nosotros siempre nos interesa, digo, para el que está del otro lado. Dice, quiero llevar... ¿Lleva una minita ahí? Sí, también. Se puede. Sí. Es gran ambiente propicio para todo tipo de planes. O sea, no te digo si estás con 20 amigos rugbyers, ¿no? Porque claro. No. Pero grupo de 4 amigos, 4 amigas, 2 parejas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Qué? Todo. Todo junto. Tiene un clima propicio para todo tipo de actividades. Ah, buenísimo. O sea, podés irte a un rinconcito, estar tranquilo, o podés estar como en este chorizo donde la gente pasa, va y viene, y algún encontronazo vas a tener. De hecho, siempre veo, y en otras oportunidades, estando soltero, he ido, y he conocido gente nueva, al mejor estilo boliche. No, por ahí no terminas a las veces ahí, pero es un gran como approach de... Ahí, cuando empieza a hablar de mí, cuando se empieza a hacer el langa. Se podría conocer tranquilamente without me. Y al mejor estilo boliche, y te acercás a hablar con alguien de cero. Hola, sí. ¿Cómo estás? Venís seguido acá. Se puede tranquilamente. Se puede, bien. Se puede. O sea, las pibas también de última se prestan para eso, no es que son muy hortivas, está todo bien. Eso está bueno. Viene gente con muy buena predisposición y mucha gente lo usa como el anteboliche, ¿no? La previa la puedes hacer ahí con. Bueno. Tampoco te vas a tomar lo que te tomás de Fernet en tu casa ahí, pero te tomás uno o dos Fernecitos ahí, tranca por ahí, conoces a alguien gente y de ahí te vas. Te arrastras a alguna piba al boliche. ¿Quién te dice? Si vas a alguna piba, no sé si vas al boliche. No, no. Sí, pero capaz de decir, che, estamos saliendo a bailar, che, no querés salir. Si sos un grupo de hombres, que hay un grupo de mujeres, y hay que terminar de convencer al grupete, tal vez sí. Tal vez sí. Sí. Pero bueno, lo recomiendo en general para gente de arriba de 24 o 25, lo recomiendo. Hasta un 30 y cortos. Está perfecto. ¿Sí? Creo que en ese rango es la gente que está ahí y es a lo que te vas a exponer. O sea, si tenés 18 o 21, vas ahí, por ahí no, no vas a tener mucho target. Claro, entiendo. Pero bueno, he visto ahí a Fidel Nadal también. Ah, tocan visto... cositas, tocan banditas. No, estaba tomando algo. Ah. He visto al cantante de Catupecu. Ah, actual. Ferris Díaz. Exactamente. Es una zona de paso, ¿sí? También de gente. Y no suele llenarse asquerosamente. ¿Qué es cierto que fueron a tu cumpleaños, Fidel Nadal y Ferris Díaz? No, es cierto. ¿No es cierto? No. Te dije que no vayamos, Gaby, que era mentira. Sí. ¿Cuántos en esta columna solíamos preguntar cuántos aullidos arrancan las chicas en Carnal Bar? Y Cata Faure quiere saber los chicos. ¿Cuántos aullidos arrancan? Aullidos. Sobre 5. Yo creo que está en un lindo 4. Lindo 4. Ambos dos. Es gente linda, gente linda. Qué bueno. Gente linda. Gente como uno. Gente como uno. Gente de Palermo, pero no careta. Está, ¿no? Como más tirando al. No te digo rockero. No te digo que está vestido de papo. Pero es algún pibe por ahí. De esos que se te acercan a hablar y no tienen la papa en la boca. Bueno, de esos. Ah, está perfecto. No están subidos al pony, digamos. Claro. Y se ponen ropa entera, ¿no? Como Facundo Viola, que tiene toda la ropa rota. No, ya descarté esos jeans. Pero eso es porque es homeless, no por otra cosa. ¿Qué los descartaste? No, decime no, que mentira, hicieron algo. Los llevo, no, a veces los uso para laburar. Hace cuando decidas realmente tirarlo, hace una fiesta de despedida, algo, porque... Sí, ¿no? Creo que te conocí con esos jeans puestos yo. Sí, la verdad que una de esas cosas les tiene mucho afecto. Sí. Así que no se tiran. Veo qué voy a hacer. Bueno, y también calificaba el lugar... Con lunas, del 1 al 10. Sí, señor. El bar me gusta realmente mucho. Y para lo que es, tiene 9 lunas. Es muy lindo el lugar, es muy lindo el lugar. Para lo que es, resumido, ¿qué es Carnal Bar? Carnal Bar es un lugar para hacer una especie de previa, que dirías entre las 12, entre las 11 y la 1, 2. Para tomarte una cerveza o dos, porroncito en mano, charlar con las chicas que quieras. ¿Sí? O quedarte con amigos hablando en un lugar lindo y después arrancar para otro lado. Perfecto. Bien. Me gustó. Sí, en el medio de Palermo, buena ubicación, de ahí arrancas para donde quieras. ¿Dirección nuevamente? Esto es Niceto Vega 5511. Es Humboldt y Niceto Vega. Niceto Vega y Humboldt. Carnal Bar fue la recomendación del hombre lobo que ha saltado a la cancha nuevamente en esta tarde para matiné. Vamos, esa era mi. ¿Se compromete a hacer primero el recorrido de albergues transitorios? ¿O se siente incómodo? Déjame recapitular a ver cuánto puedo hablar. Háblelo con la señora. Dale. Sí, se me está porque después va a hablar de sí, acá puede hacer el timón holandés, el capitán, y capaz no da a contar intimidad que tenés con tu pareja. No es malo, el tema es que ustedes van a pretender como de mitad de tabla para arriba, y yo no sé si tengo el capital para ir a JJ y esos lugares que donde la horita ya te sale 300 más. Se fue la B. Estuviste muy bien, Gabito. No, estamos hablando de medio pelo, Nachín. Nosotros somos, tiene que reunir bueno y accesible. Esas son las características. Ay, eso fue, el oyente promedio de estar de paramatina. Claro, claro que sí. Ese es el servicio que tenés que lograr. Gente humilde, tranqui. Pero no me tergiverses en la columna. No, bueno, pero una columna. Déjame tirar un bar o un boliche y te anexo. Ah, está bien, dale. De última, cerca de Carnal, claro, tenés este. Te enganchas a alguien y vas para allá. Exacto. No. ¿A mí me estás diciendo, me estás recomendando eso? No. Que mi propuesta sea eso, ok. Para el oyente barra oyenta de tarde para matina. Bueno, ya que estamos ahí cruzando Juan B. Justo, tenés ahí a la izquierda, ahora no me acuerdo el nombre, pero tenés a una cuadra, podés ir caminando. Perfecto. Las chicas entran caminando al albergue transitorio, no les gusta mucho. No sé cómo salen. No, bueno, caminando peor, pero caminando. pero escúchame, es un hecho, por ejemplo, que no manejo. Sí, es muy buena. No, aparte, pero vas claro, a mí me viene bárbaro, listo, perfecto. Y aparte, si tomaste, vas caminando una cuadra. Claro, y no chocás contra el telo. Chocás contra ella. Claro, que ahí sería mucho peor que alguien la vea entrando porque va a salir en el noticiero. pareja desesperada para hacer el amor. Claro. Dice que la acababa de conocer, truco. Arranca con cualquiera. Bueno, perfecto, Nachin, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, por invitarme, chicos. Te invitamos a quedarte también el resto del programa. Dale, me cambio de vuelta y vuelvo con ustedes. Volvé como Nacho productor y conductor suplente.